Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al final, a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy, viernes 24 de julio de 2015. En el día de hoy, ha amanecido con mucha neblina. Es recomendable en estos días y en el día de hoy particularmente tener mucho cuidado en los pasos peatonales a nivel por la vía férrea, porque justamente la neblina hace difícil la visibilización de los trenes que están circulando, sobre todo los que van hacia el lado de Luján, de Mercedes, que en la localidad de Moreno suelen ocasionar accidentes trágicos en los cuales, se lamentan desde ya debido a las características de este tipo de accidentes, la pérdida de vidas. Así que en momentos en los cuales la neblina y los pasos a nivel desde ya son a través de la vía férrea común, no son en elevación, sino que uno tiene que pasar por las vías, hay que tener extremo cuidado de ver hacia ambos lados porque la visibilidad está muy reducida. Hoy no hizo tanto frío y se espera para los próximos días que sábado, domingo, lunes no llueva, no hay riesgo de precipitación, y sí está pronosticado para el martes un 50% de riesgo de precipitación, pero tormentas dispersas, importante para aquellos que que viven en lugares inundables, asentamientos y demás, que tienen por lo general problemas en lo que tiene que ver, sobre todo los que están en las cercanías de los arroyos. Así que por ahora no habría precipitaciones y el frío por lo menos no es tan intenso, no será tan intenso como ha venido sucediendo en los últimos días. Se pronostican mínimas de 11 grados, 12 grados, 15 grados el lunes. Esto sobre todo para las personas que tienen dificultades en las capacidades de calefacción y de la calefacción de la propia vivienda, incluso por imposibilidades de mantener el calor que se genera allí adentro, en casas precarias de madera y de cartón en muchos casos, las dificultades que esto presenta para la calefacción. Por fortuna en estos próximos días no habrá grandes heladas como ha habido en las últimas semanas. Un inicio del programa de recorte informativo tratando de dar cuenta del tiempo y también en este sentido dar cuenta de lo que en algún momento se habló, me estoy refiriendo ya hace algunas décadas cuando un sector muy reducido de militantes que se interesaban y luchaban por las cuestiones medioambientales daban cuenta de un cambio climático, y los científicos de la hegemonía, los académicos de la hegemonía negaban toda realidad y todo fundamento científico a esto. Finalmente no fueron las investigaciones científicas los que terminaron dando cuenta de cuál era la verdad, sino la realidad misma, dando por tierra con todo ese bagaje de razonamiento pseudocientífico, pero sí académico e institucional de los científicos que manejan eso que tiene que ver con la academia. Y en su momento también, cuando estaban presentes estos reclamos por parte de organizaciones que llevaban adelante estos reclamos, estaba muy presente en su momento Greenpeace, y Greenpeace por supuesto siempre fue un baluarte del capitalismo y siempre generó y puso en el escenario político propuestas que hablaban de un capitalismo cercano al cuidado de la ecología y que pretendía esto para el mundo, y no desde ya una crítica profunda al capitalismo, y no desde ya tampoco una concepción que considerara al capitalismo propiamente y esencialmente depredador. Obviamente estamos hablando de esencias que tienen que ver con la formación sistémica y no en personas o en instituciones concretas, que obviamente no tienen esencia, sino que se van transformando a partir de las acciones concretas de los hombres y mujeres, y otros géneros también, por supuesto. Las realidades que tienen que ver con la fundamentación de los científicos en relación al cambio climático, hoy en día también se da con lo que estábamos hablando en otras oportunidades, con la producción alimentaria y agrícola. El glifosato hay que tener cuidado, pero puede ser utilizado sin problemas para el medio ambiente, sin problemas para las personas, las comunidades. Esto es lo que la ciencia interesada hoy en día sostiene con claridad, como si fuera una verdad sostenida por una metodología científica, por probanzas que darían cuenta de una verdad ineludible. Todo esto desde ya por otros sectores menos poderosos y muchísimo menos visibilizados por los medios y muchísimo menos difundidos. Hay de todos modos Andrés Carrasco, como estábamos hablando el otro día con militantes de esta ONG Bios de Mar del Plata, que también justamente hablaban de la falta de fundamentos científicos que tienen los ingenieros agrónomos y los funcionarios del ministerio para sostener la inocuidad del glifosato y de su uso en las personas y en el medio ambiente. La duda en relación a lo que esta comunidad científica sostiene equivocadamente en perjuicio de la población y de las grandes mayorías, nos habilitan necesariamente a dudar de cada cosa que estos sectores sostengan. Por eso a veces está habilitado, digamos, sostener dudas a pesar de no tener razones concretas para dudar, porque las razones concretas están dadas por la historia de engaños permanentes e interesados económicamente, por poder, por relaciones institucionales, y la duda en esos casos no solo es sana, sino una obligación ética hacia nosotros, hacia nuestros vecinos, nuestros hijos y las futuras generaciones. Por eso tener en cuenta qué es lo que está sucediendo con el clima y las causas y las razones

Hace unos días compartíamos con ustedes la noticia de un conflicto que había recrudecido en Cresta Roja, que es una empresa avícola propiedad de RACIC. Esta avícola había despedido a una cantidad de trabajadores de Cresta Roja y por eso habían entrado en conflicto. Intervino el Ministerio de Trabajo, el gobierno, y finalmente había dicho que se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, los trabajadores tienen otra mirada en relación al conflicto, que el conflicto en definitiva continúa. Está en comunicación telefónica Darío Sánchez, que es trabajador de Cresta Roja, en comunicación, que están en este momento manifestándose en Ezeiza. ¿Es así? Buen día, Darío Sánchez. Bernardo Tosi lo saluda aquí en Recorte Informativo. Buenos días, Bernardo. ¿Están ustedes en este momento manifestándose en frente a la municipalidad de Ezeiza? Sí, efectivamente. ¿Qué reclamos están haciendo y, bueno, por qué denuncian ustedes el hecho de que en realidad no se ha terminado el conflicto, sino que este conflicto continúa? Bueno, el conflicto continúa a raíz de que el día miércoles en Asamblea General, con los compañeros de ambas plantas reunidos en la Ruta 205 y Las Acacias, dirección de la Planta 1 de RACIC Hermano, se había acordado la última propuesta que había hecho la empresa, y en consenso con todos los compañeros aceptamos, digamos, en asamblea el acuerdo de que habían prometido ellos, digamos. ¿Qué le habían ofrecido? ¿Qué es lo que habían ofrecido? Lo que habían ofrecido era pagar las quincenas con los días caídos del mes de junio, esta quincena adeudada de este momento, con los días caídos del mes de junio, el día viernes, jueves, viernes, y el lunes terminarán de pagar la quincena con los días caídos de mes de junio. Y el aguinaldo, que también está adeudado, en dos veces, en dos cuotas, en el mes de agosto. ¿Se reincorporaba a los trabajadores despedidos? Se reincorporaba a todos los compañeros despedidos, ningún despedido, y estaríamos iniciando actividades normal y habitual lunes. Y bueno, continuamos nosotros con eso, se acordó, y estuvimos todos los compañeros de acuerdo en eso, y nos quedamos, digamos, garantizando los cortes hasta entre tanto no aparezca el acta firmada, que era lo que nosotros habíamos pedido. El día de ayer nos habían dicho que el acta iba a aparecer, a lo cual el sindicato nuestro, digamos, no se hizo presente, no apareció el acta de lo que se había acordado, y en este momento nos encontramos manifestándonos para, digamos, pedir que aparezca el acta firmada de lo que se había acordado, nada más que eso. No está el acta, por lo tanto ustedes no tienen garantía de que lo que la empresa les estaba prometiendo, que es la reincorporación y el pago de las quincenas atrasadas, más el pago del aguinaldo en dos partes, sea garantizado. Además de esto, ustedes denuncian un intento por parte de la patronal del pago de sueldos y aguinaldos en negro. ¿Esto es así? Sí, es efectivamente. Aparentemente el sindicato nuestro, digamos, firmó un acuerdo que no era lo que los compañeros queríamos, un acuerdo que no es favorable para los compañeros, de hacer una reducción de las horas normales, de que hacemos 9 horas, y se ha firmado aparentemente un acuerdo en el que vamos a trabajar 7 horas y nos quieren pagar 2 horas el negro, a lo cual nosotros estábamos, y ya se había hablado, que estábamos totalmente en desacuerdo, pero aparentemente el acta no aparece porque es lo que nos comentan, que se ha firmado eso. Por eso el sindicato, digamos, ninguno se quiso hacer cargo de venir a dar esa noticia, entonces por eso nos dejaron a todos, digamos, avarados. Y ahora lo que reclamamos nosotros es que aparezca el acta de lo que se había acordado, lo que nosotros pedíamos, que era lo que más se acercaba al pedido nuestro. ¿Cuál es el sindicato? El sindicato de CIA de la provincia de Buenos Aires, de la alimentación. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es el secretario general? El secretario general es el señor Morán. El señor, no sé el nombre. El señor Morán es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Lo que el sindicato está haciendo en definitiva es hacer acuerdos con la patronal a espaldas de los trabajadores de planta, en definitiva. Sí, es así. Ustedes reclaman a la patronal que transparente, bueno, el acuerdo que ustedes habían, y en relación al sindicato, ¿ustedes han podido comunicarse con el sindicato? ¿Han llamado, digamos, a que den cuenta de estas denuncias que ustedes hacen en relación a sus operaciones, digamos, de negociación con la patronal? No nos atienden, digamos, llamamos y ya no nos atienden y no se hacen presente ningún representante del sindicato. En relación a la intervención que ha tenido el gobierno en todo esto, ¿el Ministerio de Trabajo ha tenido participación, ha intervenido? Sí, ha intervenido el Ministerio de Trabajo y el gobierno también ha intervenido. Para garantizar lo que la empresa pedía, digamos, que era el subsidio para seguir trabajando, que era que ellos pedían la plata que ellos estaban pidiendo, digamos, de subsidio, era que le garanticen el alimento para los pollos, el alimento para los pollitos, a lo cual ellos ya ganaron eso porque el gobierno, de hecho, acordó darle 3,5 millones de pesos por día para solventar el gasto que tiene la empresa con relación a lo que es alimento para los pollos. Nosotros lo que reclamamos ahora es que esa plata que la empresa, digamos, tenía destinada a lo que era alimento para los pollos, como ahora se lo provee el Estado, nosotros queremos que ese dinero sea destinado para pagar los salarios adeudados, aguinaldo, vacaciones adeudadas, y que obviamente reabran la puerta de las plantas para que podamos entrar a trabajar de manera normal y habitual. La empresa, ¿qué alude, digamos, qué argumenta en relación a las dificultades que tiene para hacer estos pagos? Disculpame, repetime porque no te escuché. ¿Qué es lo que argumenta la empresa? ¿Qué es lo que argumenta la empresa para no estar pagándoles a ustedes y necesitar de estos subsidios? ¿Hay una baja de la producción, una baja de la comercialización, del precio? ¿Qué es lo que argumenta la empresa? No, la empresa argumenta que están en crisis porque no le permiten subir el valor del cajón de pollo y que ellos están produciendo una pérdida porque tienen una pérdida aproximada de 80 pesos alrededor por cajón de pollo que sale al mercado, a lo cual nosotros sabemos que es totalmente mentira porque, bueno, los niveles de producción de la planta jamás bajaron, jamás se hizo reducción de niveles de producción, al contrario, siempre, digamos, están chicaneando y metiendo presión a los compañeros para que se trabaje y se haga un volumen de producción mayor, y no tenemos entendido por todos los compañeros que es totalmente mentira lo que la empresa alega, así como también dice que están en crisis y que no le dan los números. Nosotros queremos que, si es así realmente, que abran los libros, que abran los libros contables y que esto se aclare de una vez por todas, porque realmente los compañeros estamos sufriendo una puja entre el gobierno y la empresa para ganar ellos lo que supuestamente le debe el gobierno por un negocio caído de exportación a Venezuela, y que el gobierno le debe, no sé cuál, más de 1,000 millones a la empresa, y aparentemente la empresa nos está utilizando a nosotros como rehenes para ganar lo que el gobierno le debe a ellos. A lo cual ya, digamos, en todo este lío, digamos, que generaron ellos, porque realmente ellos nos cerraron las puertas de la fábrica y nos dejaron a todos los compañeros en la calle, más de 5,000 familias en la calle, y ellos, digamos, ganaron parte de lo que ellos querían, que era que el gobierno les subsidie el alimento para los pollos. Ellos, gracias al sacrificio, al sufrimiento de los compañeros y las familias que están sufriendo todo esto, ganaron lo que ellos querían, que era el alimento para los pollos. Ahora parece que van por más y quieren que el gobierno les pague la deuda que tienen con ellos. Pero nosotros, los compañeros acá, no estamos para, digamos, pelear plata que es de la empresa con el gobierno. Eso que lo arreglen ellos. Y a nosotros lo único que queremos es que nos solucione el tema de salarios, aguinaldo, vacaciones sin paga, y obviamente todos los compañeros adentro para volver a trabajar y cuidando nuestra fuente de trabajo. Lo único que tenemos es eso. Nosotros no estamos acá para que nosotros nos usen de rehén, para que la empresa pueda negociar con el gobierno para conseguir la deuda que ellos tienen con el gobierno. Eso nosotros somos ajenos a eso, porque la empresa cuando firmó el acuerdo con el gobierno para exportar a Venezuela, no necesitó de los trabajadores. Y hoy están necesitando de los trabajadores y nos están utilizando para llegar ellos a ganarlo, digamos, algo al gobierno y meterle presión para ellos nada más. Nosotros no estamos acá para eso. Nosotros los compañeros nos estamos manifestando por la fuente de trabajo, para garantizar que todos volvamos a trabajar y podamos cobrar los salarios adeudados y todo lo que nos deben. En este momento ustedes están cortando la ruta 205. Sí, los piquetes se siguen garantizando con los compañeros, con guardias mínimas en todos los piquetes, hasta intentando que esto no se solucione. ¿No tiene límite? ¿Van a seguir cortando la ruta hasta que obtengan una respuesta? ¿No tiene horario de levante del corte? No. Vamos a seguir garantizando los cortes, vamos a seguir garantizando las movilizaciones, porque de hecho hoy estamos manifestándonos acá en la puerta de la Municipalidad de Distrito de Ezeiza, pero de todas maneras no nos vamos a quedar quietos hasta entre tanto no encontremos una solución a nuestro problema. ¿Cuántos trabajadores son? ¿Cuántas familias son? Son 3.500 trabajadores de forma directa que trabajan para la empresa Razzi Hermanos y 1.500 trabajadores más que trabajan de manera indirecta y que se están quedando en la calle, estando en la empresa cerrada. Muchísimas gracias, Darío Sánchez, todo nuestro apoyo, un abrazo, y vamos a estar en contacto ante cualquier novedad que tenga la resolución de este conflicto que están planteando los trabajadores exigiendo a la empresa sus derechos. Gracias, Darío Sánchez. Muchísimas gracias a ustedes por hacer público esto y poder escuchar nuestra voz y nuestro reclamo, y que se escuche nuestra campana también, porque la señora Karina Racic ayer estaba hablando para un medio de comunicación diciendo y otra cosa que no es lo que se acordó, digamos, de acá la solución del problema no está, y esto sigue, digamos, seguimos los compañeros en lucha. Un abrazo, Darío Sánchez. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pasó Darío Sánchez, trabajador de Cresta Roja. Ahí mencionaba a una persona, Racic. Racic es una empresa, una avícola, un grupo, porque obviamente tiene en dentro de su control varias otras empresas. Es un grupo de origen nacional, es una empresa agroindustrial. Eso en lo cual se está especializando ya hace tiempo, ¿no? Desde eso es histórico, pero que obviamente tiene que ver con lo que es la industria específica, esa industria que sería lo que permitiría insertarse en el mercado mundial por ser específicamente favorable aquí en la Argentina a la empresa agroindustrial. Bueno, el grupo Racic se dedica a esto, es líder en el sector avícola de la Argentina. Estoy leyendo en este momento la página oficial de Cresta Roja del grupo Racic. Fundada por inmigrantes europeos y radicada en el país desde 1958 en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El crecimiento de la compañía fue delineando el exitoso perfil de la organización, logrando cimentar en el mercado nacional un alto reconocimiento por la calidad de sus productos, la valoración de su principal marca que la empresa hoy comercializa, Cresta Roja. Hoy la compañía se lanza al exigente mercado internacional con la convicción y el anhelo de elaborar alimentos de la más alta calidad para todo el mundo. Como bien nos decía recién Darío Sánchez, Cresta Roja exporta y bueno, se le cayó una exportación a Venezuela, razón por la cual está exigiendo un aumento en los subsidios, cosa que ha conseguido y que según nos comentaba Darío Sánchez, están tomando de rehén a los trabajadores, originando este conflicto de manera tal que en tiempo de campaña electoral conseguir los subsidios que necesita para obviamente agrandar sus ganancias y suplir aquello que ese negocio que no pudo realizar en Venezuela, nos comentaba Darío Sánchez. Esto tiene que ver con esta puja de poder entre el Estado y las corporaciones, las grandes corporaciones, que no dejan por esto de ser socios en toda sociedad, en toda alianza estratégica

siempre podrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Estás escuchando Recorte Informativo. En la provincia de Buenos Aires hay, como en el resto del país y en el resto de la región, un conflicto ambiental y se traduce de varias maneras. Una de ellas tiene que ver con lo judicial. Atanor S.C.A. está siendo demandada. Atanor está ubicada en el partido de San Nicolás, en la ribera del río Paraná, aunque posee otras plantas industriales en diversas ciudades del país, entre ellas la ubicada en la localidad de Munro, de la misma provincia, es decir, la provincia de Buenos Aires, y Río Tercero, en la provincia de Córdoba. La planta industrial del partido de San Nicolás se dedica a la elaboración de productos químicos en general y agroquímicos en particular. Es, según sus propias su propia definición, productora y formuladora de triazinas del Mercosur, permitiendo satisfacer la demanda del mercado doméstico y generando saldos exportables. Además de esta fábrica, se produce la trifluralina, herbicida de presiembra para cultivos oleaginosos, y se formulan MCPA e insecticidas como la cipermetrina, el clorpirifos y el dimetoato. Estos datos fueron extraídos en la web oficial de la empresa, ¿no? www.atanor.com.ar. El hecho fundamental que motiva esta acción de amparo es que Atanor S.C.A. en forma sistemática vierte efluentes líquidos al río Paraná sin la debida autorización administrativa de la Autoridad del Agua. Por el tipo de productos que elabora la demandada, sus efluentes son altamente tóxicos. Asimismo, fundamentamos nuestra postulación en el hecho que Atanor explota el recurso hídrico subterráneo sin la adecuada autorización administrativa y que además ejecuta su actividad industrial con notoria sobreexplotación de dicho recurso, generando un daño ambiental en el recurso hídrico subterráneo por aumento de la dureza del agua la explotación. En cuanto al volcado de efluentes líquidos al río Paraná, cabe destacar que tomamos conocimiento que Atanor solo cuenta con un permiso precario de vuelco de fluentes expedido en el año 1998. Resaltamos que la empresa tiene una solicitud de permiso ante ADA y no el permiso como acto administrativo que valide su actividad. Además, nótese que durante más de 10 años Atanor S.A. vertió efluentes líquidos al río Paraná sin la debida autorización ni control estatal, hecho de especial relevancia al cuantificar el daño causado y su recomposición. En la actualidad continúa con las mismas prácticas dañosas. Situación similar se puede verificar con sus efluentes gaseosos. Para la correcta apreciación de las graves infracciones en perjuicio del ambiente que comete la empresa demandada, es necesario tener presente que la autoridad del agua dispuso mediante una resolución considerar nula cualquier autorización al uso y explotación del agua, cauces públicos o cuerpos de agua bonaerense que no fue otorgada por el ADA. Esto es una resolución de la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires. Estos hechos que se denuncian no son hechos aislados de vieja data, por el contrario, hasta el día de esta presentación judicial la empresa denunciada vuelca sin autorización sus efluentes líquidos contaminados al río Paraná, además de los efluentes gaseosos y escapes gaseosos perjudiciales a la salud y el medio ambiente. Dentro de las buenas prácticas operativas, las industrias deben minimizar sus residuos y emisiones. Los efluentes líquidos deben ser pasados por métodos de depuración, no simple dilución, que es la práctica dañosa que despliega Atanor. Es importante destacar que los efluentes industriales pueden haber sustancias de distintas proporciones, las que en estados puros poseen efectos adversos sobre la salud. Estos compuestos químicos son conocidos como contaminantes prioritarios. Atanor S.A. no cuenta con un sistema adecuado de recolección de efluentes fluviales. Si bien existe un alcantarillado en cada lluvia abundante, se produce un lavado de los residuos tóxicos de toda la planta industrial que culmina en el vertido de esos efluentes sin tratamiento al río Paraná. En las fichas internacionales de seguridad química que acompaña a esta denuncia, se acredita que los químicos que manipula la empresa deben mantenerse alejados de los cursos de agua y precisan que son sustancias tóxicas para los organismos acuáticos, muchas de ellas bioacumulables, es decir, que se acumulan en el cuerpo de los animales que lentamente y paulatinamente van incorporándolo. La afectación de la salud de la población lindante a la planta es de público y notorio conocimiento, ya que los vecinos de la zona han hecho públicos sus reclamos y también se presentaron ante la Justicia Federal Penal denunciando los graves hechos ocurridos. También confeccionaron lo que ellos denominaron el mapa de la muerte, donde se refleja el alto índice de mortalidad en el sector lindante a la planta industrial. Luego, la afectación ambiental en sectores más remotos se produce en el recurso hídrico que discurre aguas abajo y, como dijimos, en la migración de la fauna acuática. Esto es una denuncia presentada por vecinos de San Nicolás, lo presentó un abogado que es de la vecino, Fabián Maggi, y elaboró esta denuncia denunciando a Atanor S.A., una empresa que tiene plantas en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, que se especializa en la producción de químicos y especialmente de agroquímicos, produce el glifosato, y este es uno de las consecuencias dañosas para el medio ambiente y para la población, entre tantas otras que tiene el modelo productivo agroindustrial propone en su conjunto toda la dirigencia política en la Argentina, fundamentalmente, por supuesto, esto que se ha llamado la polarización entre oficialistas y la derecha. Bueno, todos apoyan y llevan adelante este proyecto de producción

Este aborto legal tiene algunas consideraciones, hay un protocolo, hay unas maneras de procedimiento que es algo nuevo, novedoso, en este último tiempo se ha impuesto, que no se respeta por lo general por los profesionales de los servicios públicos. Aquí en Moreno hemos tenido en el Hospital Mariano Luciano de la Vega casos en este sentido, en el cual se obvian las disposiciones legales y los profesionales de la salud deciden por sí que el embarazo debe continuar y no debe ser interrumpido por preconcepciones propias que tienen que ver no con un saber científico médico, sino con un saber propio de ideas religiosas o de convicciones propias que nada tienen que ver ni con la legalidad ni con el derecho a los pacientes. Bueno, esto ha sucedido también en el Hospital Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resulta ser que se le ha presentado una demanda a los directores por parte de los profesionales por no cumplir con el protocolo para la atención integral de las personas, el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Y esto, bueno, esta denuncia se ha llevado a cabo allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empieza, bueno, Analía, que es una de las personas que estamos leyendo la agencia de noticias ANRED, quien, bueno, es parte de los trabajadores, es integrante de los profesionales del cuerpo de profesionales del hospital, dice, para contar un poco el proceso, hace un poco más de un año empezamos a reunirnos los distintos equipos de salud que trabajan en los 8 centros de salud que tiene el hospital, a compartir los modos de trabajo, cuáles eran los obstáculos, empezamos a generar estrategias colectivas. Por otro lado, en diciembre del año pasado empezamos a tener la posibilidad en los centros de salud de contar con 2 tratamientos de pastillas para interrumpir el embarazo de misoprostol, para encuadrar situaciones que se consideran no punibles o que también se llaman interrupciones legales del embarazo, que eran situaciones de mujeres que habían sufrido alguna violencia sexual y mujeres que estaban en riesgo su salud o su vida. Estos son los casos, esto lo agrego yo, son los casos en los cuales la interrupción del embarazo es legal. Es decir, en los casos de violación sexual y de mujeres que están en riesgo su salud o su vida. El director del hospital, al enterarse de esto de manera arbitraria, jerárquica y autoritaria, prohíbe que los centros de salud tengan esta posibilidad de atención sin consultar a nadie. De un día para otro, dice que los centros de salud dejan de tener esa posibilidad y que todas las situaciones se tienen que derivar al hospital. Como nosotras venimos hace ya un tiempo organizadas y viendo cuáles son las dificultades, sabíamos que era una prohibición de hecho, porque a las mujeres que tuvieran que acceder al hospital se les iban a imponer condiciones que sabemos que existen, que las internan muchos días, las maltratan, no les dan el tratamiento que corresponde, que hacían complicado saber qué teníamos como única posibilidad la derivación al hospital. Esto es parte de la denuncia que el cuerpo de profesionales del hospital, no el hospital de Moreno, sino al hospital de Pena, el hospital Agudos, General de Agudos Pena, de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. Ha hecho esta denuncia el cuerpo de profesionales a la dirección. Tiene que ver justamente con la interrupción legal del embarazo que no se respeta en los hospitales públicos del país. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre hablan bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. robaron en la escuela número 1 de Moreno. Está publicado en las redes sociales. Aparentemente ingresaron durante la madrugada del día de hoy, ubicada la escuela sobre la calle Uruguay, a metros de la barrera, pleno centro del distrito. Se habrían llevado más de una veintena de netbooks. Los datos obtenidos de forma extraoficial, bueno, esto es lo que está colgado por parte de docentes, indican que durante la madrugada de este jueves 23, es decir, en el día de ayer, no hoy, sino en la madrugada del día de ayer, ingresaron las instalaciones de la Escuela 1 y robaron más de una veintena de netbooks del programa Conectar Igualdad. Aunque aún no se determinó por dónde ingresaron, sí se generaron roturas en las puertas de ingreso a distintas dependencias. Lo llamativo del caso es que el sereno que cuida la escuela durante la noche faltó ese día. Hay un sereno que cuida la escuela de noche. En algún momento yo recuerdo entrevistas con docentes que decían que las disposiciones de la Dirección de Educación y Cultura de la provincia no admitía la presencia de serenos en las escuelas, lo que dificultaba el cuidado de estas. Parece que la normativa ha cambiado y en este momento hay serenos en las escuelas. Pero en este caso el sereno no estaba presente. Estamos tratando de contactarnos con una docente para poder ampliar la información en relación a esto que ha ocurrido en la Escuela 1 aquí de Moreno, en el centro de Moreno. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. Para apoyar el proyecto nacional que conduce Cristina, Daniel Scioli presidente, Walter Festa intendente, con la fuerza y el coraje de la juventud, por más políticas de salud, seguridad y educación, el futuro lo elegís vos. Vencedores, vencidos. El 9 de agosto, votá Scioli presidente, Walter Festa intendente, Frente para la Victoria, lista 4, celeste blanca K, Néstor Kirchner. Daniel Scioli presidente, Walter Festa intendente. El futuro lo elegís vos. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograrlo. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. Soy Lucas Franco. Nos merecemos vivir en un Moreno con seguridad, salud, obra pública y dignidad para sus vecinos. Creo, hace tiempo que elegí. Creo. Quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Creo. Te invito a creer que es posible. Creo. Anímate a lo nuevo. Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador. Lucas Franco, intendente. Creo en Moreno. Orgullosamente, un trabajador. Por la Argentina que nos merecemos. Víctor de Genaro, candidato a presidente. Gustavo Zarza, intendente. Alicia Meinar, primer concejal. María González, segundo concejal. Gerardo Duré, tercer concejal. En Moreno, vota al Frente Popular. Frente Popular para la liberación.

Los trabajadores ferroviarios de NSA Rosario, Taller Villa San Diego, este miércoles, el miércoles pasado, llevaron adelante una medida que fue contundente. Alrededor de 100 compañeros adhirieron. Los reclamos que llevan adelante son paritarias, relevos de categorías, pase a planta de compañeros de 8 a 10 años tercerizados. Hay trabajadores que están 8 y 10 años tercerizados. Retroactivos, convenio único. Resulta ser que Soy Ferroviario, que bueno, es una página de que administra la lista Bordeaux Nacional, la que tiene como cabeza del cuerpo de delegados aquí en la línea Sarmiento al Pollo Sobrero, informa que antes de parar tuvimos reuniones con la jefatura y le pedimos que nos den novedades, y quedaron en que el martes pasado nos iban a responder. Como ese martes no aparecieron en todo el día, el miércoles salimos al paro. Ya desde la semana pasada venía todo mal. El viernes se robaron computadoras de una oficina y vinieron de la empresa a abrir los armarios de prepo. Así los compañeros reaccionaron. Desde enero que cerraron las paritarias no vienen dando... nos vienen dando algo en negro, pero estamos pidiendo que nos digan cuál va a ser el aumento. Además, estamos pidiendo relevos que no nos pagan, categorías que hace años no nos dan, el pase a planta de compañeros tercerizados. Y los delegados paseando, los delegados están de vacaciones. Hace 5 meses estamos con incógnitas, esperando, y los delegados paseando. Cuando les habíamos preguntado, ni ellos supieron respondernos. Solo apareció un delegado cuando paramos porque la empresa lo llamó, porque decían que el paro no era legal. Como así también nos mandaron una escribana para que tome nota de quienes estábamos de paro para asustarnos y que levantemos la medida. Vino a un canal de televisión y la empresa los hizo sacar. Luego de la reunión en la que participaron varios compañeros, se le dio tiempo a la empresa hasta el miércoles que viene. Si no hay respuestas, vamos al paro por tiempo indeterminado. Esta es una información que se ha hecho circular en las redes, que data de 24 de julio de 2015, el día de hoy, y que está publicado en la página de la lista Bordeaux Nacional, soyferroviario.com.ar. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Esta lucha no se termina hasta que los docentes estén nuevamente en la escuela. Esta es una noticia y que además tiene que ver con una lucha organizativa que están dando los docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene mucha relación con lo que ocurre aquí en el distrito de Moreno. El 8 de junio, Agustín fue al jardín con algunas lesiones físicas. Su familia justificaba con certificados médicos que eran accidentes, pero en verdad eran golpes de su padrastro. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Separar del cargo a la maestra de Agustín y a la directora. Los sindicatos docentes pararon y toda la comunidad educativa se solidarizó con los docentes desplazados. Ademis... María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, afirmó que los docentes sentimos que esto le podría haber pasado a cualquiera, porque la realidad es que hay muchos potenciales agustines. Esto es efectivamente así, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en el resto de otros distritos, como por ejemplo el distrito de Moreno, en el cual hay hechos de abuso en muchos sentidos, ¿no? Abusos físicos, golpes y también sexuales hacia los niños, niñas y adolescentes. Y desde ya es así que la capacidad que tiene el Estado para dar respuesta a estas problemáticas son muy poco seguras, certeras, suficientes, de ninguna manera ofrecen una posible cauce de solución a todo este tipo de problemas sociales que tienen orígenes previos que tampoco son contemplados. Y el trabajo que puede estar realizando alguna secretaría, en el caso concreto la subsecretaría de Niñez que trabaja aquí en el distrito de Moreno, poco y nada hace en relación a todos estos casos que tienen que ver con la asistencia, pero además con la prevención, fundamentalmente. Los docentes que, por algunas disposiciones legales, así como todo profesional que trabaja en las dependencias estatales, tiene la obligación de denunciar, de dar cuenta de lo que sucede, y obviamente los funcionarios ante estas denuncias tienen la obligación de accionar y de llevar adelante políticas sociales reales, concretas y que tengan efectos operativos concretos. Desde ya que todo esto no funciona de la manera que supuestamente debería funcionar en los papeles. Todo esto tiene que ver con estas legislaciones, tanto las que están destinadas a defender los derechos de las mujeres y garantizar sus derechos humanos, así como los de los niños, niñas y adolescentes. Las legislaciones provinciales y nacionales no se cumplen. No hay recursos para llevar adelante esto y, en definitiva, el hilo se corta por lo más delgado cuando se trata de las normativas, ¿no? Y, sin embargo, y en este sentido quiero detenerme en cómo termina esta nota que está aparecido en la agencia de noticias ANRED, publicada el día 24 de julio, el día de hoy, y que se condice con el mismo título. Dice, al final la docente afirmó que continuarán con las medidas de fuerza y que probablemente se concrete un nuevo paro en la primera semana de agosto, luego de la finalización de vacaciones de invierno. Esta lucha que no se termina hasta que los docentes estén nuevamente en la escuela. Adelantó Grau, quien además subrayó que el reclamo también incluye la eliminación de los sumarios que les iniciaron a la maestra y a la directora involucradas. Nosotros decimos no al sumario y por la restitución inmediata de las docentes, concluyó la secretaria de prensa. Aquí, hasta aquí la nota aparecida en ANRED. Yo digo, está muy bien, ¿no? Por supuesto, la reincorporación de los docentes. Ahora, ¿la lucha se termina ahí? ¿Realmente la lucha se termina ahí? Si estamos hablando de que justamente no hay respuesta del Estado, que el Estado efectivamente no lleva adelante las tareas necesarias para que los niños que son víctimas de abuso sean protegidos, y eso se soluciona con la reincorporación de los docentes. Es algo que reiteradamente llamamos la atención cuando vemos este tipo de planteos por parte de algunos sindicatos de docentes que intentan, bueno, por lo menos no se ve un intento de alianza entre los diversos sectores del campo popular y en este caso desde ya los chicos que asisten a las escuelas públicas son parte del campo popular, merecen toda la solidaridad de aquellos sectores que tienen la capacidad de una mayor organización y que en ese sentido necesitan la solidaridad para llevar adelante reclamos sectoriales propios, pero también la solidaridad para llevar adelante los reclamos que tienen que ver con la puesta en real dimensión las políticas sociales que garanticen el cumplimiento de la ley, que en definitiva tiene que ver con este relato de respeto de los derechos humanos que día a día no se cumplen y siguen sin cumplirse ante el silencio de muchos que buscan llevar adelante acciones, como en este caso, ¿no? Acciones que son en definitiva corporativas y que dejan de lado el amplio campo de reflexión y de solidaridades necesarias para tener una lucha unida, en unidad, con los sectores que sufren la violación permanente de los derechos humanos por parte de, fundamentalmente, de los

El día de hoy se conocerá la sentencia por el abuso sufrido por Rami, un nene de 4 años con síndrome de Down. Su padre, Diego Hernández, fue quien realizó la denuncia y quien fue impulsor, ¿no?, de la defensa de los derechos de su hijo, justamente por el abuso que sufriera por parte de Pablo Rubén Torres, quien fuera un terapeuta que desde ya vulneró los derechos del niño en momentos en los cuales supuestamente debía estar asistiéndolo. Era kinesiólogo y en momentos en los cuales se encontraba a solas con este chico, este abusador, bueno, abusó de él, y de este modo finalmente, bueno, se lo ha llevado a juicio buscando una condena para poner freno al abuso a la niñez. En el día de hoy se conocerá la sentencia que luego de ya varios años de andar de un lado para otro tratando de tener el acceso a la justicia luego de las constantes revictimizaciones que ha sufrido este niño, dado que se le han hecho exámenes justamente para establecer y poder tener una prueba ante la ley, que necesita de pruebas concretas y que la obtención de estas pruebas muchas veces están inscritas en el cuerpo de los niños y al buscarlas esto revictimiza una vez más a los niños. Este proceso perverso que tiene la justicia necesidad de buscar este tipo de cosas que en definitiva revictimizan a los niños para que se haga justicia y pueda de algún modo tener una reparación en definitiva ante el abuso que sufren por parte de adultos, como en este caso Pablo Rubén Torres, un terapeuta abusador que bueno ha sido llevado a juicio y en el día de hoy se estará conociendo la sentencia. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. El domingo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, los porteños utilizaron por segunda vez el voto electrónico. Y las máquinas que se utilizaron, computadoras como las domésticas, con pantalla táctil, impresora térmica y un lector grabador de chips en los que se almacenan los datos del sufragio. Este chip no solo puede ser leído por un celular común y corriente, sino que su contenido puede incluso ser modificado. Joaquín Sorianello, programador informático, advirtió una grave falla de seguridad y lo denunció a través de una nota en Telam. La respuesta, un allanamiento en su hogar llevado adelante por la Policía Metropolitana. Esto tiene que ver con lo que la implementación de este sistema de votación electrónica y las fallas de seguridad o la falta de sistemas de seguridad como para mantener controlados los datos que son tan sensibles y que en definitiva más que dar una seguridad lo que da es rapidez, abaratamiento de costos y obviamente un negocio para las personas y las empresas y empresarios que venden estas máquinas y implementan la utilización de estas máquinas y la rapidez fundamentalmente como beneficio. Ahora, como seguridad para la transparencia del proceso no aporta casi ninguna, porque es mucho más fácil alterar datos que son digitales, que en gran medida son más fáciles de hacer sin dejar rastros que otros sistemas que son más concretos y reales y que por supuesto necesitan un movimiento físico que de tener un control real, concreto, deja rastros y que en definitiva tiene la posibilidad de ser seguido la posibilidad de un fraude que de estos modos digitales. Esto se ha implementado y es una tendencia que se viene solidificando a nivel mundial, ¿no? La idea de las formas de tener información, de llevar información, de trasladar información por medios digitales y no por medios de soporte papel, que desde todas las instituciones estatales se intenta ir dejando de lado, sin tener esto un debate necesario y una reflexión por parte de la ciudadanía en general. Porque recordemos lo que ha sucedido con la SUBE, otro elemento que obedece a la misma lógica, tampoco tuvo ningún tipo de debate en el momento de su implementación y que demoró bastante tiempo hasta que aquellas personas y militantes, incluso críticos de este tipo de iniciativas del capitalismo moderno, se avinieran a reflexionar y a criticar con fundamentos, porque los hay, en contra de las formas de implementación de este tipo de adminículos y de dispositivos de acumulación de información. Una de las cosas que yo destacaba y que en el caso de las elecciones también se verifica es el hecho de que hay una información alojada en algún medio electrónico al cual la persona o las personas, así como el presidente de mesa, en este caso los fiscales, no obtienen de ninguna manera acceso, de maneras obviamente fáciles. En el caso, por ejemplo, de la SUBE, hay información guardada en cada una de nuestras tarjetas a la cual nosotros no tenemos real acceso. Es decir, cuando nosotros accedemos a esa información, siempre está mediada por algo a lo cual no tenemos control. Si la ponemos en uno de los dispositivos que está, por ejemplo, en las estaciones, nosotros no tenemos control sobre ese dispositivo. Algo que uno puede hablar en definitiva de una dependencia por parte de aquella institución que te dice las cosas son como yo te digo que son. Entonces, de ese modo es que uno no tiene forma de reclamar absolutamente nada, porque si el sistema dice algo, eso es la verdad absoluta y uno no tiene nada con qué demostrar, por ejemplo, que en el caso de la SUBE uno cargó otra cosa de lo que dice que se cargó, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con el hecho de confiar en definitiva en la infalibilidad de los sistemas y la desconfianza absoluta y total del testimonio y la experiencia cotidiana de la realidad por parte de las personas. Es, en definitiva, una manera de crear subjetividad en la cual las personas dejan de tener cualquier tipo de crédito y de credibilidad para empezar a tenerla, sí, los sistemas informáticos de información, que sí, en este caso, según esta lógica, serían los depositarios de la verdad. Estos debates están total y absolutamente retrasados en relación a los avances que día a día las instituciones del Estado van dando en pos de una digitalización de los datos y del control de la población de los datos y obviamente con las ventajas que esto otorga a la capacidad de disciplinamiento al tener bajo la presión de una tecla una cantidad de información impresionante que permite generar mecanismos de control generalizados o individualizados si ese es el caso. Se ha implementado por primera vez entonces el voto electrónico en la democracia argentina y esto, por lo que se ha venido promocionando, estará en uso en los próximos años. Corte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Patti? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, hasta aquí llegó el recorte informativo del día de hoy. Nos reencontramos el lunes que viene. Hacemos recorte informativo Gus, Rubén, Cintia y quien les habla, Bernardo. Gracias por estar ahí. Chau. Recorte informativo. En frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.